tres diferentes tipos de casa, y cada casa pues implica un estilo de vida distinto. Y le llevó a la casa del artista. Ahí en la casa del artista, las personas que vivían en esa sección de casas eran personas sumamente talentosas, de lo abstracto, de lo desconocido y de una expresión superior para poder plasmar ideas acerca de la vida. Este hombre se interesó, aunque no lo suficiente. Le dice, bueno, quizá quisiera conocer algo más, algo que fuera más concreto. Entonces le lleva a la casa de vigor, ¿verdad? Y ahí las personas que vivían dentro de esa casa eran personas jóvenes, personas dedicadas al deporte y a otro tipo de actividades esencialmente físicas. Y él dice, bueno, sí me interesa, se ve bien la casa de vigor, pero quisiera algo con mayor trascendencia, algo que fuera especial. ¿Qué es lo mejor que usted puede decirme que hay en esta aldea? Entonces le lleva a la casa de la sabiduría. Y ahí era un hombre anciano, ¿verdad? Quien sale a recibirle era la casa más grande. Y él le dice, bueno, aquí tú puedes aprender mucho en diferentes campos de la vida y pueden tener trascendencia a tu vida futura. ¿Por qué existe esta leyenda, hermanos? Porque para los antiguos, en la filosofía de las naciones antiguas, la sabiduría sí era simbolizada por una madurez que se reflejaba visualmente en líneas del rostro, ¿verdad?, marcadas, y también un cabello muy blanco, muy abundante. La vejez ha sido sinónimo de la sabiduría en diferentes culturas y tiempos. Existen poemas, existen canciones dedicados a esta virtud, pero esta virtud, hermanos, ha sido denominada en los tiempos antiguos como una virtud por encima de otras virtudes, como acabamos de ver en esta sencilla analogía. Era una aspiración muy común y muy superior que una persona pudiera tener. ¿Cómo era su estilo de vida? Querían vivir conociendo, aprendiendo, tomando buenas decisiones. ¿Y por qué se reflejaba en la vida de un anciano? Probablemente porque debemos de admitir, hermanos, que un anciano es el que ha tenido mayores conocimientos porque ha tenido más tiempo. También ha vivido más experiencias. Desde luego sabemos que esto no es garantía de, pero al menos eso era un simbolismo desde las culturas antiguas. Ahora, hay muchos conocimientos, hermanos, que se pueden y se deben alcanzar, pero hay conocimiento que trasciende sobre todos los conocimientos. Debemos recordar, hermanos, que el aprendizaje es parte de nosotros como seres humanos, desde el primer día que llegamos a este mundo hasta el último día de nuestra existencia que nos corresponde estar aquí. ¿Estamos de acuerdo? El aprendizaje es parte natural de todo ser humano. Y hermanos, si el aprendizaje es parte del ser humano en toda su vida, entonces es una necesidad, y esta habilidad acompañada desde el primer día hasta el último de la existencia, por lo tanto debemos reconocer que el conocimiento inicia con Dios, se desarrolla con Dios y finalizará también con Dios. Aquel que sopló aliento de vida en nosotros, nos dio un cuerpo, también nos dio un razonamiento. Pero no solo el razonamiento, también nos dio una voluntad. Y todo ello, hermano, es para llevar a cabo sus planes. El conocimiento perfecto es un desafío para nosotros aprender nuestra responsabilidad y nuestra interacción con nuestro Hacedor, nuestro Sustentador y Amo. Quisiera esta mañana hablar acerca de un conocimiento, un aprendizaje perfecto. ¿Qué es aprender? Bueno, aprender es cuando nosotros adquirimos nuevos conocimientos, ¿verdad? Adquirimos cosas nuevas que antes no sabíamos. Y una persona cuando entra a la escuela aprende cosas nuevas. En la escuela aprenden a leer, ¿verdad? Aprenden a escribir, aprenden sobre geografía, historia, quizá idiomas. Aprenden cosas que uno no nace sabiendo con ellas. Pero hermanos, cuando vemos en un sentido más general, en un contexto más amplio, Dios tiene también sus propias escuelas donde enseñarnos, ¿no es cierto? ¿Cuánto usó el Señor el desierto, por ejemplo, para enseñar al pueblo de Israel? Fue una escuela muy avanzada para los israelitas. Aprendieron muchas cosas estando ahí. Pero en sí, hermanos, la vida misma es un área de mucho aprendizaje, ¿no? Podemos aprender muchas cosas. Hermanos, de aquí la pregunta importante es, ¿qué estamos aprendiendo? Porque si hay muchas oportunidades y muchas áreas para aprender, hay aprendizajes que son más importantes que otros. Y a veces nos pudiéramos conformar con aprender lo sencillo y dejar de lado lo complejo. Pudiéramos conformarnos con aprender lo común, lo que todo mundo quiere aprender, y dejar de lado lo más trascendente, lo que tendrá más peso sobre nuestras vidas como área de aprendizaje. Por eso, hermanos, cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 6, estos versos que hemos leído, Moisés está encargando una encomienda al pueblo en general y principalmente a los varones, a los líderes de casa. Dice, estos son los mandamientos, estos son los estatutos, los decretos que Jehová nos ha mandado y que debemos de enseñar, debemos de enseñarlos para que se pongan por obra. Ahí el pueblo estaba por entrar a la tierra prometida, estaban en los preparativos y entonces el Señor había dado suficiente instrucción para que se llevara a cabo cuando comenzaran esa nueva etapa. Pero, mire el versículo 2, leamos este versículo juntos, hasta donde está la coma, la primera coma, ¿lo tenemos? Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Bueno, aquí hay un propósito. ¿Por qué el Señor dio mandamientos? ¿Por qué el Señor dio estatutos? ¿Por qué Dios, hermanos, acompañaba la teoría con la práctica? Porque el pueblo había aprendido muchas cosas en teoría. Pero no es lo mismo cuando estamos ya en el campo, ¿verdad? Una persona que aprende un área, una profesión, aprende mucha teoría y puede tener muy buenas notas en la teoría. Pero ¿qué pasa cuando está ya en el campo? Ya cuando está en la práctica de su aprendizaje. Es diferente, ¿verdad? Hay que tomar decisiones, hay cosas que no son ideales, hay cosas que tienen que reestructurarse, hay cosas que tienen que ampliarse o que achicarse. Muchas cosas ocurren en la práctica. Bueno, hermanos, Jehová había dado al pueblo mandamientos, estatutos y decretos. Pero además de haber dado esto, también les acompañaría los años en el desierto. La manera en que Jehová hablaba a su pueblo, hermanos, era con teoría y con práctica. Dios se dio a conocer a través de diferentes ocasiones. ¿Cómo se dio a conocer a Abraham? Como el proveedor, ¿verdad? Cuando se dio a conocer a Moisés y a esa generación de personas que seguían a Moisés, como el yo soy, como el sanador, ¿verdad? Se dio a conocer. Se dio a conocer como un Dios santo en esa época. Nuevamente en el desierto se da a conocer como proveedor. Y hermanos, nosotros podemos aprender, seguir aprendiendo acerca del carácter de Dios y acerca de sus propósitos cada día de la vida. Y quizá pudiéramos decir, hermano, pero yo de eso ya he oído mucho. Yo ya he oído que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es justo. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces la teoría no es suficiente. Y Dios nos enseña con teoría y práctica. Con teoría y práctica. ¿Cuánto nos habla Dios de la humildad? Y esta no es practicada. Cuando hasta que muchas veces Dios tiene que ajustar ciertas actitudes, cierto orgullo de nuestro corazón, cuando enfrentamos situaciones difíciles, y ahí aprendemos, hermano, lo que es verdaderamente la humildad. Cuántas veces Dios nos anima y nos enseña de la oración, y lo sabemos, y que es un bonito recurso, y podemos cantarlo, pero no lo ponemos en práctica hasta que nuestra vida está inmersa en grandes dificultades. Vamos ahí a lo que hemos aprendido por años y lo útil que es la oración para nosotros. Bueno, hermano, el Señor nos permite aprender, pero este aprendizaje es un aprendizaje perfecto. No está limitado, no está incompleto, lleva teoría, lleva práctica, afecta el conocimiento, afecta el razonamiento y desde luego, hermanos, debe afectar la voluntad. Todo lo que Dios pone a disposición para que podamos aprender. Moisés hablando, estos son mandamientos, estatutos y decretos, no solo para que los conozcan. ¿Qué más dice Moisés? Dios mandó que enseñase, lea conmigo después de la coma, la primera coma del versículo 1, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención por la que Dios enseña? Que Dios estableció estatutos y decretos y mandamientos. ¿Y cuál es la intención por la que Dios permitió que el pueblo viviera experiencias diversas para que todo el aprendizaje se pusiera por obra. Ahora, hermanos, si quizá en esta mañana tuviéramos frente a nosotros una hoja con preguntas acerca de los versículos clásicos que conocemos, poderlos escribir de memoria, pasajes, personajes, las doctrinas esenciales, quizá habrá algunos, me atrevo a decir, quizá sacarían un 100, ¿verdad?, en ese examen. Algunos quizá no les iría tan bien, ¿verdad?, pero creo que generalmente habría una buena nota. Hermanos, ¿qué pasaría si hoy mismo estuviéramos presentando ese examen, pero no con tinta sobre un papel, sino estuviéramos en una situación donde tenemos que tomar decisiones respecto a todo lo que hemos aprendido de diferentes personajes, de diversas doctrinas y versículos que quizá tenemos muy bien memorizados y a lo mejor nos ganamos una estrella en la escuelita bíblica, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo sería nuestro desempeño si estuviéramos ante una situación donde es necesario aplicar lo que hemos aprendido por lo largo del tiempo? El aprendizaje, hermanos, no va a ser detenido mientras tengamos vida. Pero lo importante también a conocer, hermanos, es que podemos aprender cosas buenas y también que podemos aprender cosas malas. ¿Será esto posible, hermanos, que un adulto siga aprendiendo cosas malas? Sí, no nada más los niños, ¿verdad? Niños, adultos, ancianos, pudiéramos estar aprendiendo cosas malas. Entonces, hermano, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Y para qué lo estamos aprendiendo? ¿Cómo aplicamos lo que conocemos y hemos conocido por años anteriores? El conocimiento perfecto, hermanos, o el aprendizaje perfecto, implica, vamos a ver, tres cosas importantes que tienen que ver con nuestro Dios. Dijimos que el aprendizaje no puede deslindarse de lo que es la persona de Dios. Dios es el maestro excelente, ¿verdad?, para nosotros. Cuando vemos la vida ejemplificada de Dios en Jesús, vemos también un maestro como ningún otro. Los mismos fariseos y las autoridades religiosas de la época se quedaban muy por abajo de la enseñanza que Jesús, una enseñanza con autoridad, una enseñanza con aplicación y una enseñanza con un reto para la vida. Hermano, el conocimiento perfecto, el aprendizaje perfecto implica que a Dios debemos aprender a temerle. Debemos aprender a temerle. Mire, en el versículo 2 leímos, para que pudiéramos guardar, poner por obra. Pero ahora mire lo que dice versículo 3. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Una encomienda, ¿verdad? ¿Por qué hace esta encomienda? La primera parte del versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios. Para que temas a Jehová tu Dios. Es decir, hermano, todo aprendizaje debe de ocasionar un efecto en la vida. Debe provocar una respuesta, una reacción. Si yo aprendo a sumar, a restar, bueno, voy a ser hábil quizá para hacer compras, para administrar, para poder organizar ciertas cosas de la vida. Tiene una aplicación a la vida porque aprendo matemáticas. Si aprendo a leer, tiene una aplicación también a mi vida. Puedo aprender otras áreas, puedo aprender otras formas y puedo compartir y leer públicamente. Pero, hermano, cuando aprendemos estatutos y decretos que Dios nos enseña en su palabra y lo aprendemos en la práctica, cuando Dios se manifiesta a través de ciertas circunstancias, es porque, hermano, lo que debe traducirse o lo que debe producirse de ese conocimiento es aprender a temer a Jehová nuestro Dios. Aprender a temerlo. Ahora, ¿qué significa, hermanos, aprender a temer a Dios? No se habla de un temor terrorífico, ¿verdad?, espantoso, como si fuera un espectro del cual nos tenemos que esconder. No, hermano, habla de tener en cuenta lo que Dios es verdaderamente. Cuando vemos los ejemplos en el Antiguo Testamento de lo que Jehová ocasionaba cuando se le tenía en poco, un sacerdote que entraba impíamente, un sacerdote que entraba descuidadamente al lugar santísimo, de acuerdo a la historia, ¿verdad?, moría irremisiblemente. Podemos recordar el ejemplo del discipulado que estamos llevando de fuego extraño. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Fueron consumidos en un momento instantáneo por ofrecer algo tan negligente en una ceremonia. Mire cómo era el celo de Jehová. ¿Cómo lo podemos aprender en el Antiguo Testamento? Pero ese celo, hermano, sigue siendo parte de su carácter. Dios sigue indignándose cuando una persona tiene en poco el carácter de Dios y hace cosas negligentes. Dios sigue respondiendo con un celo, y esas enseñanzas dicen mucho a nuestra vida personal. ¿Recuerda ustedes lo que pasó cuando llevaban el arca y dos hombres le detienen porque el arca se inclina hacia un lado? También murieron inmediatamente porque negligentemente tocaron el arca, y pues era una imagen de perfecta santidad. Hermano, todo lo que podemos ver en las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento y la manera en que Dios está obrando en nuestras vidas es que debemos de aprender a temerlo, porque es un Dios santo, porque es un Dios celoso, de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan. Dice la palabra Dios de sí mismo, ¿verdad?, que Él es un Dios celoso y no compartiría su gloria con nadie más. Yendo al Antiguo Testamento, ¿qué nos dice en Santiago? Que cualquiera que se hace amigo del mundo, ¿qué se constituye de Dios? Enemigo, ¿verdad? Hermano, a Dios tenemos que aprender a temerlo. Y temerlo significa respetarlo. Es sencillo, ¿verdad? Respetarlo. ¿Qué es respeto? Darle lugar a una persona que le corresponde. No, que no se lo merece, que no es... Es darle lugar a la persona que le corresponde. Vamos a pensar en cuanto a la posición. Quizás si nosotros estamos bajo la tutela, hablando, no sé, en términos de una empresa o de una escuela, estamos bajo la autoridad de otra persona, quizá podemos ver mucho sus fallas, hermano. Es que el maestro llegó tarde, el director hizo esto, el director no hizo aquello, el más adelante, hermano, independientemente, pero en el orden jerárquico, las autoridades implican que se les debe un respeto. ¿No es así? Implica que se les debe un respeto. Es así también en la autoridad familiar, ¿verdad? Donde el padre, donde el esposo es cabeza de la familia, y desde luego que no va a ser la persona perfecta, pero implica que se le debe un respeto. ¿Por qué? Porque Dios estableció así el orden. Y hermano, Dios debe ser aprendido, debe aprenderse a temerlo, perdón. Y aprender a temerlo es aprender a respetarlo. Saber que es el dueño del universo. La semana pasada veíamos esto, es el rey de reyes, ¿verdad? Rey sobre toda la creación, amo absoluto del mundo, de lo que se ve y de lo que no se ve. Aprender a respetarlo, hermanos, es darle a Dios su lugar de Dios. Darle a Dios su lugar de Dios. Antes alguien ha hecho esta ilustración, ¿verdad? Si tuviéramos un momento a solas para estar viendo un programa de televisión en la casa, pues a lo mejor no seríamos tan selectivos, ¿verdad?, de lo que vemos. Pasaremos por alto quizás cierto lenguaje, ciertas escenas, sin el ánimo de buscar algo malo, pero bueno, pues ahí va implícito, pero bueno, pues no pasa nada. Pero ¿qué pasaría, hermano, si usted está viendo eso y al lado de usted está alguien como quizá el hermano Samuel, ¿verdad? está los líderes de la iglesia. ¿Usted tendría el mismo descuido, la misma criterio para seleccionar lo que ve? Yo creo que no, ¿verdad? Habría, la palabra es un respeto, ¿verdad? Habría un respeto por la persona que está al lado de usted. Bueno, cuando tememos a Dios es porque somos conscientes de que su presencia nos acompaña en todo tiempo y en todo lugar. Pues, hermano, a lo mejor no va a estar el hermano Samuel al lado de su cama viendo lo que usted ve, ¿verdad? Pero sabe, hermano, sí está Dios observándole día a día. Sí está su presencia en nuestras vidas y es testigo de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hacemos, de lo que hablamos. Es testigo de todo. Y lo que hacemos, hermano, en nuestra vida diaria puede entristecerlo o puede alegrarlo, porque los ojos de Jehová están en todo lugar. Y debemos, hermanos, en este aprendizaje de temerle, aprender a respetar a nuestro Dios. Pero, hermano, aprender a temer a Dios no solo implica aprender a respetarlo, también implica aprender a reverenciarlo. Porque una cosa es un poquito más activa que la otra. Pues sí, el respeto es, voy a procurar que no haga nada que le afecte o que le ofenda. Pero reverenciarlo ya no es ser menos malo, sino ser activamente bueno. Y muchos de nosotros nos quedamos en el primer punto. Yo quiero ser lo menos malo posible que pueda. Si de 10 palabras ofendía a las 10, ahora 5 nada más y 5 ya no, ¿verdad? Voy a ser lo menos malo posible. Yo no me enojo a menos que me provoquen, ¿verdad? Yo no me río de chistes así feos a menos que no tenga alternativa. Yo no hago tal cosa a menos, hermanos, y ser menos malos, ¿verdad? A veces nos conformamos como que la vida cristiana todo va orientada hacia eso. Tú debes ser lo menos malo que se pueda. Pero, hermanos, temer a Dios no solamente cumple esa parte, que desde luego debemos de buscar no tener alianzas con algo que sea contaminante, pero activamente buscar reverenciarlo. En el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Y cómo se teme a Jehová Dios? Guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Guardándolo. Cada enseñanza que hemos aprendido del Señor, de su carácter y de su obra y de sus propósitos, hermanos, debemos de guardarla. Ahora, esta palabra, guardarla, no es ir y llevarlo a un cajón y guardarlo ahí, ¿verdad? Y ya no me acuerdo qué era, pero está bien guardada. No, guardarla, hermanos, lleva el efecto como un tesoro. Las cosas más valiosas son las cosas que se guardan, pero esas no se olvidan en dónde se guardan. Yo le puedo decir, los papeles de la escuela, los papeles de la casa, mi acta de nacimiento, yo sé dónde están. A lo mejor se me olvida, incluso a veces ni me acuerdo dónde dejé los zapatos, o dónde dejé el reloj, o dónde dejé algo, pero los papeles no se me olvidan en dónde los dejé. Sé muy bien en dónde están y sé muy bien qué es lo que hay ahí. Hermano, porque las cosas importantes no se olvidan, no se olvidan. Y cuando habla de guardarlo, habla de atesorarlo con ese efecto, ¿verdad? De no olvidarlo, de poder destacarlo, de poder tenerlo presente en cada momento. Entonces, hermanos, debemos reconocer que el aprendizaje perfecto implica aprender a temer a Dios, aprender a respetarlo y aprender a reverenciarlo. Vamos al segundo punto. También, hermanos, el conocimiento perfecto implica que a Dios debemos aprender a amarlo. Leímos algo importante en el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué declaración está dando aquí el autor? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Desde nuestro contexto, hermanos, desde nuestra cultura, sí, pues lo que está diciendo aquí es, pues que Jehová es uno, no son muchos. Yo estoy también de acuerdo con eso, yo también pienso lo mismo, yo esto. Está bien claro el versículo, hermanos, pero ¿en qué contexto fue escrito o fue dicho esta pronunciación? Oye Israel, ¿y a quién? Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel, otra vez, estaba muy impregnado del paganismo, de las naciones que tenían deidades falsas. Y Moisés está recordando una cosa: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay muchos. Y él no puede ser compartido y no puede ser comparado con nadie. Bueno, hermano, nosotros creemos en Dios solamente, ¿verdad? Y no hay nada que le compita. Yo no creo en ningún otro tipo de imagen o de santo o de cosas así. Usted puede ir a mi casa y no va a haber ningún tipo de imagen, de ningún tipo de material. Pero hemos sabido, hermanos, por lo largo del tiempo que hemos estado expuestos a la enseñanza, que para fabricar un ídolo no se necesita ningún material, ¿verdad que no? Solamente es tener un corazón común, y eso no necesitamos adquirirlo. Todos tenemos un corazón común, un corazón natural que fabrica sus propios ídolos. Y para nosotros tiene el mismo efecto que tenía para ellos. Oye Israel, o oye Emanuel, quizá podría ser una buena traducción. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué lleva, hermanos, como consecuencia este versículo, reconocer que Jehová es uno? Versículo 5, lo leemos juntos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, yo reconozco, usted reconoce que Jehová es uno, ¿verdad? Yo reconozco esto. Pero, hermano, reconocer que Jehová es uno es aprender a amarlo. Aprender a amarlo por encima de todas las cosas. Bueno, quizá pudiéramos decir, yo puedo amar, yo amo a muchas personas, yo amo a todas las personas, pero yo le aseguro que no puede amar a todas igual. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es posible. ¿Sabe, hermano? Y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? Como amas a tu amigo, como amas a tu cónyuge, como amas a tus hijos. No, mire, y amarás a Jehová tu Dios de todo. Fíjese, todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, con todo el ser. Hermanos, decir que debemos aprender a amar a Dios significa aprender a disponer todos los sentidos. Significa que debemos de aprender a disponer todos los sentidos. Todos los sentidos para poder amar a Dios. No en partes. Una parte, con una parte adoro a Dios y con otra parte busco cosas del mundo, cosas atractivas a mi corazón, a mi carne. Santiago nos dice, no puede de una fuente proceder agua dulce y agua salada a la vez. O es salada o es dulce, pero no puede ser las dos al mismo tiempo. ¿Qué nos dice las enseñanzas de Mateo, de los evangelios? No puedes servir a dos señores, porque vas a quedar bien con uno, pero mal con el otro. Tienes que decidir solamente amar a un señor. Bueno, y esto, las escrituras nos enseñan a no vivir una vida bipolar, ¿verdad? A vivir de una manera dividida. Bueno, amo a Dios, pero también amo esto. Sí, yo quiero a Dios, pero también me gusta hacer estas otras cosas. Amar a Dios, hermano, implica disponer todos los sentidos, todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas. Todo el corazón, hermano, es todos los afectos, todo lo que el corazón pueda desear. No puede desear por encima de Dios ninguna otra cosa. ¿Cuántos, hermano, pudiéramos decir esta mañana, hemos llegado a esa clase de amor? ¿Quién podrá decir y pensar para sí mismo, yo he llegado a amar a Dios por encima de todo lo demás? La casa que Dios nos ha dado está opacada al brillo que Dios tiene. Las cosas personales, las cosas materiales, los ascensos laborales, todo eso no tiene ningún tipo de valor, porque con Dios estoy tan lleno, tan satisfecho, que todo mi corazón está depositado allí. Todo mi corazón, todos mis afectos, toda la esencia que tengo para poder amar, la ocupa nuestro Dios. Hermanos, creo que, siendo sinceros, creo que no nos atreveríamos a decir que estamos en ese punto. ¿Por qué? Porque batallamos con las cosas de esta vida, con nuestros deseos engañosos, con el viejo hombre que está viciado, ¿verdad? Con esos hábitos pecaminosos. Pero, hermano, sí, la palabra de Dios nos dice, mira, ama a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma, con tus afectos y también con tu personalidad y aún con tus fuerzas. Con todo lo que el Señor te ha dado, debes aprender a amarlo. Cuando estábamos, hermanos, pensando cómo podemos aprender a amar a Dios, hay que ser honestos, hermano. A veces, escuchar una enseñanza semanal, por muy edificante que ésta sea, y realista, porque finalmente es la palabra de Dios, no es suficiente para que el corazón tome criterio, tome convicción y diga, bueno, he aprendido esto, ahora lo voy a llevar a cabo. Dios obra de esa forma. Pero, hermano, ¿qué pasa cuando a veces termina el servicio y nos vamos de aquí y nos enfrentamos a la realidad de lo que sucede allá afuera? Es muy bonito ver cuando en el campamento los jóvenes son edificados y santificados, pero hay una realidad y un peligro que no podemos evitar. Cuando regresan a su mundo real, a ver de nuevo a sus amigos, a estar bajo las mismas tentaciones y presiones que en un ambiente apartado no tenían. Pero, hermano, es necesario entonces estar en contacto con la palabra de Dios y con la persona de Dios. De verdad, hermanos, que si no hubiera actividades que nos animan a seguir aprendiendo, que nos animan y nos exigen orar y nos exigen a estar en una comunión entre cristianos, el corazón, hermano, busca de alguna manera tener amistades. El corazón busca de alguna manera tener relaciones sociales y tener otro tipo de necesidades que tiene cada ser humano. Gracias a Dios, hermanos, por la iglesia. Gracias a Dios por la iglesia local, cualquiera que sea nuestra iglesia local, porque la iglesia local provee este tipo de actividades. Y miren, hermanos, qué sabiduría en este texto. Sabiendo esto, miren lo que dice en el versículo 6 y 7, hablando de que los estatutos de Jehová no solo se enseñaron una vez, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego, ¿qué dice? Y las repetirás. Y las repetirás. Repetir, ¿verdad? Ya me lo dijiste una vez. Bueno, lo tengo que volver a decir. Pero es que todos los días escucho lo mismo. Bueno, todos los días se debe decir lo mismo. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Lo último en el día y lo primero del día. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y para que no se olvide, también las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, amar al Señor es disponer de todos los sentidos. Y amar al Señor implica también estar saturados de su enseñanza. Estar saturados de su enseñanza. No basta una enseñanza semanal. No basta dos o tres, ni siquiera una meditación al día devocional que es necesaria, estar saturados. Estar saturados. Donde sea que vamos, debemos de ver a Dios. Lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que hablamos, todo tiene que estar impregnado del ambiente divino, que nos recuerde, que nos anime, que nos motive a estar conectados con el Creador. Hermano, y respecto a esto, entonces es, ¿qué ambientes escogemos en el día? ¿Dónde pasamos nuestras horas de tiempo libre? ¿Qué hacemos cuando no hay trabajo o algo más que hacer? Hermano, el aprendizaje perfecto implica que a Dios debemos aprender a temerlo, implica que a Dios debemos aprender a amarlo, y para terminar, el aprendizaje perfecto implica que debemos aprender, implica que a Dios debemos aprender a servirlo. Debemos de aprender a servirlo. Mire, vamos a leer un poquito más. En el versículo 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te dará en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y mira, a Jehová tu Dios temerás. ¿Y qué más, hermanos? Y Él solo servirás. Y Él solo servirás. Hermano, nuestra vida debe llevar una progresión. Es cierto que cuando conocemos a Dios y se convierte en nuestro primer amor, cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, comenzamos a aprender a temerlo. ¿Cuál es la enseñanza primordial en la primera etapa de la vida cuando los niños son pequeños? El hermano Samuel ha enseñado mucho sobre esto. Un niño no necesita saber por qué esto sí se debe hacer y por qué esto no se debe saber, porque no lo va a entender. Pero ¿qué es lo que un niño comienza a aprender? Que hay una autoridad. Eso es lo principal que el niño aprende, y no lo va a aprender a través de una lección catedrática de una hora, ¿verdad? Que nos aventemos ahí para enseñar. Lo aprende de otros métodos. Cuando hay padres firmes de carácter, ¿verdad? Y no sucumben a deseos egoístas y malos que un niño puede tener, se enseña que hay autoridad. Hermanos, Cuando aprendemos a temer a Dios, estamos conociendo que hay una autoridad sobre nuestras vidas. Quizá yo quiero hacer esto, quizá yo quiero hacer aquello, pero no puedo hacer lo que yo quiera. Tengo una autoridad que finalmente es lo que tengo que hacer, lo que Dios quiera. Y hermano, y en esas elecciones que tenemos día a día, ¿cuál es la pregunta? ¿Voy a hacer lo que a mí me agrada o voy a hacer lo que mi autoridad me pide, lo que a Dios le agrada? Hermano, y eso es bien claro. Cuando vamos a comprar algo, ¿esto le agradaría a Dios? ¿O me agrada más a mí mismo, verdad? La manera en que respondemos a alguien. Hay personas, me acuerdo en una acción de gracias con jóvenes, una persona decía, me agrada el carácter de ciertas personas, que no tienen el deseo de responder cuando son tratados mal, no tienen el deseo de venganza. Yo creo que sí existe el deseo de todo eso, de responder y de vengarse y de muchas cosas. Pero hermanos, ese deseo no predomina, ¿verdad? Es apagado por el deseo de Dios. Hermano, entonces, ¿qué pecado? Entonces también los hermanos que enseñan y que dirigen también tienen los deseos de responder. Sí, también. Sí, ¿verdad? También. También hay el deseo de responder y de hacer y de no hacer también. Pero ¿sabe una cosa? El deseo que nos debe dominar es el deseo de Dios. Quizá, hermanos, hay días que no queremos trabajar simplemente, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermano, si usted no quiere un día trabajar? Pues yo sé que usted tiene un jefe y tiene que trabajar, ¿no es así? Cuando un niño no quiere ir a la escuela, bueno, hay reglas, tiene que ir a la escuela, aunque no se quiera. Imagínese en el enfoque divino, que muchas veces no queremos hacer algo y no queremos emprender algo. No se trata de hacer lo que nosotros queremos, sino de hacer lo que Dios quiere. La primera etapa, cuando aprendemos a Dios a temerlo, nos enseña que aprendemos a reconocer que hay una autoridad que ejerce su dominio por sobre este mundo y más allá de este mundo. La segunda etapa que vimos, a aprender a amar, disponer nuestros afectos y estar saturados de la verdad. Hermanos, aprender a amar también implica en las decisiones diarias que tomamos, ¿verdad? Porque ya no es solo porque reconozco que hay una autoridad, ahora es porque quiero que sea así. Y fíjese la diferencia. Nosotros podemos obedecer porque sabemos que debemos de obedecer, y podemos obedecer porque sí queremos obedecer, porque yo estoy convencido que eso es lo mejor y tengo el deseo total de hacerlo. Esa es una segunda etapa, cuando ya hay un razonamiento, un criterio, y ya escojo de manera autónoma hacer esto porque quiero agradar a Dios. Independientemente que sea más difícil, que tenga esto, que tenga el otro, yo lo quiero porque quiero agradar a Dios. Y me satisface hacerlo porque agrado a Dios. La primera, reconoce que hay una autoridad. La segunda, se satisface en obedecer cuando amamos a Dios. Así las etapas de la vida. Cuando un joven llega a la adolescencia, ya no nada más es tienes que hacerlo porque yo digo que tú lo tienes que hacer. Ya se necesita más conversación y se necesita más persuasión. Porque, hermanos, el día de mañana, como bien sabemos, los padres no estarían para siempre para decirle a un joven qué haga y qué no haga. Cuando ya no tenga barreras, cuando ya no tenga reglas y esté solo, va a decidir lo que quiera hacer. Y si ha aprendido a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, entonces va a escoger agradarlo. Y no va a hacer lo que su corazón quiere hacer, sino lo que Dios quiere que se haga. Aunque no haya supervisión, y aunque no haya alguien que esté allí motivándolo constantemente. Hermanos, algo de esto con respecto a la educación cristiana. Debido a cómo están nuestros tiempos, ¿verdad? Cada vez es más difícil poder provocar, cada vez es más difícil poder persuadir que una persona quiera de manera voluntaria hacer lo que a Dios le agrada. ¿Por qué, hermanos? Porque hay tantos distractores. Porque nuestro corazón es tan deseoso de lo que no es precisamente lo que Dios quiere, que lo más sencillo es, pues voy a hacer lo que mi corazón me pide. Y muchas veces, hermanos, en la falta de enseñanza en la que se ha incurrido por el paso del tiempo de enseñanza bíblica, quizá muchas veces los padres, aún con buena intención, no pueden saber cuáles son las mejores palabras o los mejores métodos y mejores medios para poder enseñar a alguien, a sus hijos, para que puedan elegir lo mejor. Y entonces puedes muchas veces, queriendo hacer el bien, sucumbir a los deseos de los hijos. Hermano, gracias a Dios porque nos provee de herramientas que necesitamos saber. Gracias a Dios porque su palabra es basta para nosotros. Y como dijimos, gracias a Dios por la iglesia local, porque provee actividades que nos ayudan a no pensar en el mal solamente. Y gracias a Dios por otros recursos, uno de ellos la escuela cristiana. Como hemos dicho, donde se canta, donde se ora, donde se enseña la autoridad divina que ejerce dominio sobre todo lo demás. Eso se puede enseñar. Y sabe, hermano, cuando hablamos en términos de inversión, la inversión para cultivar un alma es muy poco, si se puede pensar en términos económicos. Yo creo que si de eso depende las decisiones de un niño cuando llegue a ser adulto o cuando llegue a ser joven, yo creo que no hay inversión comparativa a los resultados de beneficio que se pueden obtener. De verdad, hermanos, consideremos mucho la manera, ya sea a través de la escuela cristiana y desde luego desde la enseñanza en casa, a invertir tiempo, a invertir suficiente tiempo y suficientes recursos para poder instruir bien. ¿Cómo es el enfoque de Moisés al pueblo? Mira estas palabras que yo te enseñé, tienes que repetirlas y tienes que enseñarlas, y la nueva generación, y la nueva generación a la otra generación, y la primera generación a todas las generaciones que lleguen. La repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuándo? Cuando vayas caminando con ellos, cuando te vayas a acostar con ellos y cuando despiertes al lado de ellos, tú tienes que enseñarlo. Hermano, realmente la educación cristiana implica tiempo, implica esfuerzo. Y no es, cuando digo educación cristiana, no me refiero a una institución, me refiero a la labor que hacen los padres a los hijos, ¿verdad? O la labor que hace la iglesia y también la labor que hace una escuela cristiana. Implica tiempo. Pero ¿cuál es el resultado, hermano? Una vez que se ha aprendido a conocer que hay una autoridad, y una vez que se ha aprendido a amar a esa autoridad y escoger por convicción propia, el aprendizaje, el conocimiento perfecto, perdón, implica que Dios debemos aprender a servirlo, para que no te inclines a dioses ajenos, para no olvidarte de aquel que te sacó de la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás como autoridad, y Él solo servirás, y Él solo servirás. El último punto, hermano, que un creyente maduro debe llegar a experimentar en su vida es una vida de servicio. Una vida de servicio. Ya no estamos en cuestión de que reconoce una autoridad suprema. Y ya no estamos en cuestión de que tiene por convicción propia agradar a esa autoridad suprema. Pero ahora pone a disposición todas sus fuerzas para poder servirle y poder agradarle. Sus talentos, sus áreas fuertes y todo lo que se de lo que se ha provisto está en disposición, está a los pies del autor de la vida. Hermano, el servicio es una señal de un cristiano maduro. Jim Berg, en Transformarse en su imagen, dice, ¿verdad? Una vida de servidumbre es la marca de un creyente maduro. Y dice, no hay una vida más divinamente que un hombre pueda llevar, una vida más bella, sino la vida de servidumbre. Porque en la vida de servidumbre, la persona vive para agradar a Dios y vive para satisfacer las necesidades de otros. Pero, ¿cuál es la enseñanza, hermanos, en tiempos modernos? Tú no le agrades a nadie, ¿verdad? Tú no te sometas a nadie, tú no tengas jefes, tú debes de ser jefe, ¿verdad? Y tú debes de mandar, y tú debes de controlar. Y no debes dejar que nadie te hable y que nadie te humille, y todos te deben de servir. Pero no, esta no es la enseñanza que el Señor nos ha encomendado. Humildad, respeto, ¿verdad? Amor, ser de bendición para la vida de otros. Esta es la enseñanza que el Señor desea compartirnos. El conocimiento perfecto implica que a Dios debemos aprender a servirlo. ¿Y cómo le vamos a servir? ¿Y cómo es de la manera en que podemos servir a este Dios que nos enseña en su palabra? Bueno, hermanos, una vez más, para servir a Dios, sí, debemos de hacerlo como amarlo, ¿verdad? Con todos los sentidos, pero también con todos los talentos. Con toda la convicción y también con todo el talento. Porque estoy convencido que no hay cosa mejor que hacer que disponer mi vida para Dios. Y segundo, si lo voy a hacer, lo voy a hacer con todo lo que tengo. ¿Para qué a medias, verdad? bueno, yo sé que sí, servir al Señor es lo más importante, pero le sirvo un día sí y un día no, un día sí le agrado, otro día no. No, hermano, hay que servirle con todo lo que tenemos. Y hermano, no malentendamos, cuando hablamos de servir a Dios, no significa ser misionero de tiempo completo, ser pastor de tiempo completo. Si hay ese llamado, perfecto, entonces es de esa manera. Pero desde donde usted está, en el trabajo que Dios le ha provisto y en el hogar que Dios le ha establecido, allí podemos servir a Jehová de todo corazón, honrándolo y disponiendo todos nuestros sentidos y todos nuestros talentos para agradarle a Él. Hermano, una pregunta importante. ¿Usted conoce los dones que Dios le ha dado? Hermano Samuel se ha preocupado mucho de esto y hasta un test, ¿verdad?, para reconocer los dones espirituales ha hecho en otras ocasiones. ¿Por qué es importante, hermano, reconocer qué don es el que Dios nos ha dado? Porque se espera que ese don sea puesto en práctica. ¿Cuál fue el motivo de por qué se enseñaron estatutos, decretos, mandamientos y las circunstancias? Para que los pongas por obra. Eso era lo que leímos al principio. Todo esto que debemos de aprender es para ponerlo por obra. ¿Por qué Dios está interesado, hermanos, en darnos un don, o quizá más de uno, para ponerlo por obra? ¿Cuál es la regla? Dios nos da por lo menos uno, y quizá más de uno, pero no nos da todos los dones, ¿verdad? En su sabiduría, Dios tuvo cuidado. A veces con un don, o con medio don, o con un cuarto de don, la persona se puede enaltecer, ¿verdad? Pero Dios es muy sabio, porque hace las cosas y cómo las hace. Bueno, ¿en qué puede ser útil para el Señor? ¿Está tu corazón libre de divisiones, de afectos? ¿Tu corazón no está peleando a quién agradar, a quién servir? ¿Tu corazón está para pasar a una etapa diferente que es servir? Puedes llegar en este momento a decir, hermano, yo estoy listo para tener un compromiso. Yo ahora entiendo esa autoridad suprema que ejerce dominio sobre el universo. Y no solo lo reconozco, sino que me someto de corazón y con agrado y dispongo todos mis talentos para servirle. Y estaría dispuesto que si se me llama a hacer una obra en las primeras horas del día, tanto es mi amor por Dios que no diría que no. Tanto es mi amor por Dios que daría lo que tengo y podría ponerme a disposición con lo que Dios me haya permitido hacer. Pero hermano, qué triste cuando Dios nos da muchas cosas y estas son tiradas a la basura porque están guardadas y están allí sin usarse. Pero hermano, si el Señor le ha dotado de algún talento en particular, es para usarse, es para ponerlo a disposición. Ahora, para llegar a esa etapa, hermanos, es la última etapa. Debiéramos primero haber aprendido a temer a Jehová nuestro Dios, después aprender a amarlo y después aprender a servirlo. ¿Qué pasa cuando fracasamos en nuestro servicio a Dios? Hermano, porque a lo mejor ni siquiera terminamos la primera etapa o ni siquiera hemos llegado a la segunda etapa y nos brincamos a la tercera. Yo todavía no estoy seguro de que ame a Dios de todo mi corazón, pero yo quiero servir, yo quiero estar ocupado. No es el momento correcto. No es el momento justo en donde estamos listos. Ahora se espera que todos estemos en ese nivel. Pero hermano, ¿por qué no pedimos al Señor que nos prepare de corazón para estar listos para hacer la obra, para hacer la tarea? Quisiera, hermanos, terminar a modo de reflexión, a modo de motivación, que pudiéramos ver hoy, en estos días, cómo la obra de Dios está siendo tan especial para nosotros y para nuestras vidas. Cuando platicaba con los líderes de la iglesia, y el pastor Samuel, y el pastor Jaime, y otros hermanos más, veíamos algo importante, hermanos. Cuando más escasez ha habido, más abundancia Dios nos ha dado. Cuando los tiempos se han vuelto más difíciles, es cuando puertas se han abierto a hacer cosas nuevas. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando más insuficientes, de manera personal, nos hemos sentido y humillados y realmente reconociendo que no somos nada, es lo que Dios quiere ver para poder usarnos en su obra que es excelsa y que es perfecta. Bueno, ¿por qué no reconocemos esta mañana que la obra es de Dios? y que Él tiene grandes planes y grandes propósitos. ¿Por qué no nos ponemos bajo esa perspectiva? Señor, Tú eres grandioso y Tú quieres hacer cosas grandes. Yo quiero estar ahí en ese ambiente. Yo quiero estar ahí involucrado, aún en un pequeño punto quizá de lo que Tú quieras hacer. Pero yo no me quiero quedar sin participar de ello. Bueno, hay una invitación que Dios nos hace. A prepararnos, a poder aprender. Como dijimos al principio, la vida tiene esa oportunidad de aprender. Y ese aprendizaje debe ser perfecto. Porque debemos de aprender a conocer a nuestro Dios, ¿verdad? A temerlo, a amarlo y finalmente a servir. ¿En qué área de aprendizaje está usted? ¿Hasta dónde ha podido aprender? ¿Ha aprendido a reconocer a Dios como autoridad suprema? ¿Ha aprendido a obedecer a Dios de manera voluntaria y gozosa? ¿Ha aprendido a saber que no hay cosa mejor que hacer que poner a disposición sus talentos? ¿Por qué no oramos esta tarde y le pedimos al Señor que nos siga instruyendo? Cada uno de nosotros, hermanos, seguimos estando en una escuela cristiana. ¿Amén? Seguimos estando en una escuela cristiana. Le invito a cerrar sus